Una satisfacción, un gozo, pues siempre me ha gustado. Este es algo que me gusta de corazón, de mis donaciones, pero más me gusta como la plaqueta, donar plaqueta, porque ese puedo donar más seguido. Y pues llego con nervios, pero igual cuando ya salgo con ganas de gritar, de satisfacción de que sí puedo seguir donando y soy apto para seguir donando. Me gusta estar viniendo aquí para poder ayudar a personas o niños que a lo mejor no conozco, pero por medio de mí, gracias a Dios, salen adelante. Y que Dios me da la oportunidad de yo ser una persona apta para seguir donando. Siempre y cuando pueda y tenga tiempo para venir, lo voy a hacer. Tengo la meta de llegar a 100 donaciones. Ahorita con esta llevo las 68. Esa es mi meta, llegar a 100. Pero si las paso, que primero Dios, espero que sí. Salgo, me preguntan, ¿cómo te sientes? Me siento como si me tomara, como, ahora sí como dicen las caricaturas, como Popeye, con unas espinacas. Porque salgo bien y le doy gracias a mi Dios, que Él me provee todo. Secretaría de Salud.